Radio Educación presenta. El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigos, amigas? Qué bueno que están con nosotros en este programa. Nosotros muy contentos aquí en este día muy especial. Estamos en el primer día de los 25 años del Fin Justifica los Medios, del año número 25. También es un día en el que estamos conmemorando, recordando el ataque a las Torres Gemelas y también el golpe de Estado en Chile. Por supuesto, sí, fechas aciagas en el calendario de la humanidad, pero muy contentos de que nos sintonice en Radio Educación, porque tenemos un programa muy interesante. Por supuesto, información relacionada, como siempre, con los medios de comunicación, mi querida Graciela. Así es, como desde hace 25 años, si usted tuvo la oportunidad de escucharnos el jueves pasado, estuvimos celebrando los 25 años de este programa, que se ha dedicado durante todo este tiempo a informar sobre los medios de comunicación, a analizar, a reflexionar sobre la tarea tan importante que cumplen los medios de comunicación en nuestra sociedad. Vinieron muchos amigos, académicos, periodistas, conductores de otros programas, funcionarios y demás, y tuvimos también estudiantes, hay que decirlo, y tuvimos un programa muy interesante, muy intenso, con mucha gente, y ojalá haya sido de su completo agrado. Ya está, o está en el proceso de subir a la página web. Así podcast, es, lo van, ¿no?, a poder escuchar en la página de Radio Educación y en nuestro Facebook, este programa de aniversario que duró pues casi hora y media. Y bueno, en este programa estuvimos regalando libros que varios editoriales e instituciones nos donaron, como fue el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Por supuesto, Editorial Océano y Libros Péndulo. Editorial Sexto Piso, Editorial Siglo XXI. La revista Zócalo, que siempre se apunta con sus ejemplares. La Boutique Fotográfica Luzán, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y, por supuesto, bueno, la revista Zócalo, que ya la habíamos mencionado. Estuvimos regalando además tazas conmemorativas del programa y un suplemento que ahora viene este mes de septiembre encartado en la revista Zócalo. Así que llámenos, escríbanos por cualquiera de nuestros medios de comunicación para que le regalemos una taza o una revista y su suplemento. Y ya usted pone lo que le pone a la taza, o sea, un rico cafecito. Un rico cafecito, un té o lo que sea de su predilección. Hoy vamos a tener una entrevista con algunos representantes de organizaciones de periodistas de varios países, los cuales visitan nuestro país con el fin de realizar el Congreso de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, además de entrevistarse con diversos funcionarios a fin de conocer la situación de agresiones a periodistas en México y buscar, por supuesto, mejores condiciones para el respeto y el ejercicio de la libertad de expresión. También vamos a escuchar Detrás de los Medios, la cápsula que Ángeles Medina nos tiene preparada en esta ocasión sobre las telenovelas y la violencia contra las mujeres. Muy interesante, y también en Notimedios les informaremos sobre la decisión del IFT de no interponer una acción de inconstitucionalidad de la ley Telecom, una decisión que muchos lamentamos, por supuesto, pero que pues ahí está ese paso dado. Y por supuesto vamos a tener las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa, todo esto en los siguientes minutos, así que prepárense para acompañarnos y participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Bueno, pues saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red EDUSAT, al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación, tanto en amplitud modulada, que son los 1060 kHz, como por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Es un placer saludarlos. y les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del Twitter @radioelfin o de nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx o en nuestro Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios. En tiempo real nos pueden llamar por teléfono a partir de este momento, es el 4155-1060, si llamas de la capital, de aquí del Distrito Federal, o de cualquier estado sin costo para ti, 01800-080-1060. Nada nos importa más que conocer tu punto de vista, y el tema de hoy no es para menos, nos encantaría saber tu opinión. Bueno, pues vamos a entrarle ya a nuestra primera sección de entrevista. La entrevista. Se va a realizar en México el Congreso de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe los próximos días 12 y 13 de septiembre. Esta actividad reúne a 23 dirigentes de sindicatos de periodistas de diversos países de la región, entre los que están Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Panamá, Paraguay, República Dominicana y, por supuesto, México. En su estancia en la capital, los representantes de organizaciones tan importantes como la Federación Internacional de Periodistas tienen una agenda de entrevistas con funcionarios y representantes de organismos de protección de periodistas en México, donde conocerán las estrategias que se han ensayado y van a hacer recomendaciones para contribuir a intentar solucionar el grave problema que mantiene a México como uno de los países más inseguros para la práctica del periodismo. Asimismo, el 17 y 18 de septiembre se llevará a cabo el primer taller de negociación colectiva y derechos laborales, el cual es auspiciado por la Unión General de Trabajadores y la Confederación Sueca de Empleados Profesionales. A este taller acudirán 25 periodistas de medios de comunicación de la capital y los estados de la República Mexicana. Bueno, pues ahí está esa información y le damos la más cordial bienvenida a Luis Menéndez. Él es periodista de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAP, es el encargado de Relaciones Internacionales. Te damos la más cordial bienvenida, es un placer. Muchas gracias, el placer es mío. También es integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas. Efectivamente. Y está Rogaciano Méndez con nosotros, a quien algunos de ustedes seguramente conocerán. Él es secretario del Interior del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y un buen amigo de este programa. Bienvenido. Gracias, gracias, José Ángel. Gracias, Graciela. Todos ellos integrantes de la misión de la, precisamente, de la Federación Internacional de Periodistas y que van a participar en este congreso de la FEPALC. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que es muy importante la atención que haya a nivel internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país con la libertad de expresión y los problemas que están enfrentando los periodistas para poder ejercer su profesión e informar al público, a la ciudadanía de lo que ocurre en nuestro país. Ustedes han llegado aquí con el propósito de hacer este congreso, pero también de acercarse a las instancias que en nuestro país están dedicadas a darle la protección a los periodistas y garantizar la libertad de expresión. ¿Cómo están encontrando nuestro país en este momento? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, muchas gracias, Graciela Ramírez, José Ángel, y sobre todo muchas felicidades. Muchas porque gracias. Celebrar 25 años un programa tan importante como El Fin Justifica a los Medios es todo un éxito, es una heroicidad casi que puedan llegar a este extremo cuando en mi país, en España, no tenemos parangón posible. En ese sentido, muchísimas felicidades. Yo creo que el fin y el inicio justifica los medios. Yo creo que los medios de comunicación son tan importantes para la sociedad, para la educación, para el desarrollo normal y transparente de la vida en común, de la vida social, que merecen como mínimo un programa como el de ustedes, que les felicito. Contestando a su pregunta, le diría que sí, que estamos aquí por dos causas, fundamentalmente por la misión internacional de la Federación Internacional de Periodistas, a la que pertenezco, que durante el día de anteayer, ayer y hoy, terminamos hoy nuestra misión, hemos contactado efectivamente con numerosas instancias de poderes públicos, de organizaciones administrativas, burocráticas, etcétera, etcétera, y también, sobre todo, con muchos compañeros, organizaciones sindicales, organizaciones de defensa de derechos humanos, tratando de chequear cómo está la situación, que sabemos que es muy grave, del periodismo en México. Las misiones internacionales de la FIP, de la Federación Internacional de Periodistas, que todo hay que decirlo, es la más representativa del mundo porque tiene 600.000 afiliados en todo el mundo y representa 148 países, solamente se hacen en los lugares del planeta donde se enciende la luz roja. Por así decirlo, y no es por dramatizar, pero el hecho es así, se ha ido a Sri Lanka, se ha ido a Bagdad, se ha ido a Irak, porque ha habido más de dos centenares de muertes por guerra, y se viene a México. Nos preocupa mucho México, al fin y al cabo, y en mi caso me siento como en mi casa también, o sea, nada de lo que pase en México nos es ajeno. El índice de criminalidad contra la profesión es muy alto. Parece que las medidas que se adoptan no son lo suficientemente eficaces para que el periodismo continúe con normalidad, sobre todo por lo que hemos constatado también en las zonas del interior y en los estados, quizá el Distrito Federal, por así decirlo, surge más el anonimato, el periodista y todo esto en las zonas del interior. Ayer mismo nos desplazamos al estado de Guerrero, también chequeamos ahí la situación de los compañeros, y por lo tanto estamos analizando todo eso desde el punto de vista lo más positivo posible, para también dar soluciones y ver cuando volvamos a pasado mañana a Bruselas, que es nuestra sede central, informar de cómo está la situación. Y por otro lado también, pues venimos a asistir al congreso de FEPAL, de la Federación de Periodistas de América Latina y Caribe, que tiene lugar aquí en México, Distrito Federal, y en mi caso, pues como delegado de España, como observador. Pues muy interesante, y bueno, felicidades, a pesar de que la circunstancia para el periodismo mexicano no es nada halagüeña, ¿no? Y se han intentado distintas soluciones y estrategias. Rogaciano, bien podrías darnos cuenta de qué es lo que ha sucedido en este sector de atención y protección a periodistas en años, digamos, 12, 13, 14 años, que la violencia contra los informadores se ha recrudecido de manera extraordinaria. Desde luego, gracias, consejero. Me sumo a esta felicitación de los 25 años de este programa, que es emblemático, ¿no?, que es icónico en la radio pública. No es fácil, nada fácil, desde luego yo le decía al compañero Luis, que esto ocurra, y que esto ocurra en una cuestión que era inédita cuando Graciela ha decidido hace ya bastantes años iniciar este programa, porque hablar de medios de comunicación entonces y de lo que pasa en torno de esto era así como la rareza, era una cosa de, bueno, se le ocurrió a Graciela. Con el tiempo se le ha dado la razón, que este es un asunto de orden nacional, sin duda y sin pensarlo más. De esta suerte, pues, me sumo, felicito a Graciela, felicito desde luego a los compañeros conductores en este... está con nosotros desde luego José Ángel, pero han pasado... Pero qué bueno, y que siga este programa, que es necesario y que es útil en este país por muchos años, Graciela. De ahí, efectivamente, creo que el asunto de los medios de comunicación, el asunto de la libertad de expresión, lo que tiene que ver con los derechos, las garantías a la vida, que es fundamental, ¿no? Este asunto de los asesinatos, de los agravios, desapariciones de compañeras y compañeros periodistas, es fundamental tratar, porque se trata de un asunto que tiene que ver con, parece un eufemismo, pero no lo es, porque la libertad de expresión y porque el ejercicio de esta profesión es toral para la democracia en un país. Claro. Y entonces lo es en este, y por eso la Federación Internacional de Periodistas y por eso la FEPAL, la Federación Regional, tienen el foco y el interés. Ya ha dicho Luis, estas misiones solo se dan en países en donde la situación es asfixiante, claro. Y en México no está en guerra, pero como si lo fuera. Hace un rato Luis decía, y él lo dice y lo sustentará, que bueno, en España el terrorismo fue un asunto de una dimensión nacional. Pues parece que aquí el terrorismo que ocurre en este país, sin que sea declarado así, sí, pero ahí está, mata y mata y mata no solo a periodistas, sino a ciudadanos, ¿no? Es grave, es lamentable lo que está aconteciendo, y por eso aquí están este grupo de organizaciones, de representantes. Pero vamos, ¿qué hemos encontrado en las reuniones con los funcionarios? Hemos encontrado, de repente cinismo, ¿no? De repente indolencia, burocratismo en exceso, falta de coordinación. Lo que hemos encontrado es, hace un rato estábamos con el encargado de este mecanismo de protección, y nos dice, un caso emblemático, por ejemplo, nos dice, en el caso de Contralínea, bueno, ya estamos haciendo, ya estamos actuando. Después de, tuvo que obrar una recomendación al Estado mexicano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiéndole que actuara y que diera medidas cautelares. Después de todo lo que ha pasado la revista Contralínea y los periodistas de ahí. Pero es emblemático lo que pasa y lo que dicen las autoridades, porque dice, yo no digo que con mala voluntad, ¿no? El coordinador del mecanismo nacional federal dice, es que ya les pusimos cámaras. No con mala voluntad, tal vez sin voluntad. Cámaras, hay púas, hay etcétera. O sea, lo que está diciendo el hombre es que en este país es necesario convertir a un medio de comunicación para que ejerza una garantía en un búnker. Uh-huh. ¿Cómo van a trabajar los periodistas? Y yo citaba lo que dice la Federación Internacional de Periodistas. ¿Cómo se ejerce la libertad de expresión en este país cuando hay miedo y zozobra? ¿Cómo la ejerces? Entonces, yo le decía al hombre, bueno, ¿qué cosa, no? Se está poniendo esto, sí, pero ¿cómo garantizan la vida de los compañeros? Vamos a llegar al exceso que conocimos de ese presidente municipal que recomendó que los periodistas estén armados. A eso vamos a llegar. Entonces, la verdad que ha sido difícil. Ellos se han dado cuenta de que lo que ocurre en este país sí es un poco o mucho surrealista, ¿no? Que tenemos que llegar a estos extremos de la mirada internacional, pero que tenemos que llegar a decirles que no sean insensibles, que tenemos que llegar a decirles que no sean a veces hasta cínicos. Sí, porque el surrealismo se acabó en los años 40 del siglo pasado, ¿no? Ya que sigamos en el surrealismo es tremendo. Pero habrá, digamos, algunos ejemplos internacionales, Luis Menéndez, que sean pertinentes en el caso mexicano, países que hayan sufrido este tipo de agresión contra sus informadores y que de alguna manera hayan resuelto la situación. Bueno, voy a ponerle directamente el ejemplo del mío, lo que pasó en España. Algo estaba indicando Grobaciano. Durante más de 25 años hubo terrorismo, prácticamente 30, como saben ustedes, de la ETA, muy muy conocido allí, con un soporte social importante, una serie de causas que no es muy dilatorio explicar, pero de los 1000 muertos que provocó ese terrorismo durante todos esos años, fueron 3 los periodistas. En México, de los datos que disponemos, y digo datos que disponemos que no son absolutamente oficiales, ni porque incluso en este momento pueden estar agrediendo a un periodista o extorsionando, secuestrando, incluso asesinándolo sin que se sepa, o pues se ya sabe mucho después, pero están cerca de los 100. De las 100 víctimas del terrorismo. Hablamos después de secuestros. Es decir, esto es un tema que tiene una dimensión incluso más alta que un tema terrorista. Es muy un tema muy fuerte. ¿Qué ha pasado? Y para mí es la clave de la situación. Es que hay que ir a la causa. Porque en realidad el problema, sí, muy bien decía Rogaciano, que departamentos oficiales pues dan protección a un periodista, que le dicen que bueno, un chaleco antibalas o un botón antipánico, pero lo importante es, está bien, no está de más, es ya un poco exagerado, por no decir fuera de lugar o surrealista, que lleven armas, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, claro. El problema es la insensibilidad que puede pasar y la impunidad. La incapacidad. Exactamente, ¿no? La impotencia. Así que al final, que si la propia sociedad no reacciona, no se da cuenta de que este es un problema, no es un asesinato más, no para nivelar los asesinatos, pero es que cuando matan a un periodista, algo suyo están matando, algo suyo muy importante, como es importante la sanidad, como es importante la educación. Los medios de comunicación, la sociedad en sí, para ser madura, tiene que optar por diversas opciones sin ningún problema. La crítica, cuando es sana, es lo más maravilloso que hay. Entonces, si un periodista que es crítico y tal no se le deja respirar, no se deja vivir, está matando algo muy importante del corazón del país. En mi país ha sucedido que eso se revertió justo cuando la población se indignó de una manera clara y unitaria, porque estamos convencidos que todo el mundo está de acuerdo con las palabras que todos estamos diciendo, o a gran parte de la gente, un 90 y muchos%, y salió a la calle. Y entonces, si esto sucedió, a proteger a sus informadores, exactamente, salió cuando fue un caso muy muy muy especial. Y entonces ahí, entonces los propios criminales, los propios terroristas se dieron cuenta que ese apoyo que tenían ya no lo tienen, porque ya no es lo mismo. O sea, ya es una situación de, digamos, que ya no hay la complicidad que pueda haber, porque en algunos sitios pueden matar a un periodista, o como mataban, como le digo yo, en el País Vasco. Bueno, algo haría, dirían, decían algo. ¿Cómo que algo haría? Sí, a lo mejor lo puede haber hecho más. Que es el mismo supuesto que utilizan aquí, ¿no? O pueden hacer, claro, ya me han dicho. Dice, bueno, sí, un periodista que haga un trabajo deshonesto, pues puede ir a acabar los tribunales como cualquier ciudadano. Pero lo que no se puede es que pague con su vida por un trabajo que estamos ayudando a que la gente tenga medios de opinión, que la gente juzgue por sí misma, y en fin, algo tan importante como lo que hacen ustedes aquí, desde luego. ¿Podrán ustedes hacer alguna recomendación que de alguna manera incida en la actitud, los comportamientos de las autoridades, de las instancias encargadas de mover al elefante, digamos, ¿no? Otro de los problemas fundamentales, y en este sentido su pregunta es muy pertinente, es que vemos que hay una falta de articulación, lo apuntaba también mi compañero, entre los diversos organismos, que hay muchos en mi país, y en Europa no hay ni la mitad ni la cuarta parte de los organismos que tienen ustedes de protección a los derechos humanos, al periodismo. Eso es ejemplar. La legislación que tienen es también ejemplar, en el sentido de que tienen todos los medios a su favor. Lo que pasa es que, por una parte, no habrá voluntad política, o por otra parte, habrá una, digamos, vamos a llamarlo así, corrupción de funcionarial que incluso se presta a crímenes, y por otra parte, digamos que no hay todavía una salida clara. En ese sentido, nuestras recomendaciones es, desde el presidente de la República hasta el último funcionario, pónganse de acuerdo, coordínense ustedes. No es necesario a lo mejor tantos organismos, porque lo más importante es que sean eficaces. Claro. Ustedes tienen muchos organismos, pero si al final la eficacia no resulta, o la eficacia la basan en que, bueno, efectivamente, ayer nos hablaba en el estado de Guerrero que ha bajado la criminalidad de los periodistas, pero es que ha bajado no tanto por las medidas que se hayan tomado, que puede ser también, sino por la autocensura de los propios periodistas. Claro, eso es una cosa que ha estado sucediendo, que esta situación ha tenido efectos muy claros en la libertad de expresión. Los medios ya no se atreven, muchos de ellos, muchos periodistas, a informar de cosas que pueden estar en riesgo. De hecho, se han tenido que tomar medidas por parte de algunos periódicos, por ejemplo, para ya no firmar algunas notas, para que no se pueda identificar a los periodistas que están denunciando algún abuso o alguna situación. Entonces, lo que mencionabas de España, bueno, es muy claro que si la ciudadanía no defiende sus medios de comunicación y no tiene esa conciencia de la importancia que tienen los periodistas para estar informados de lo que sucede, pues es una cosa de círculo vicioso, ¿verdad? Porque aquí los medios de comunicación un poco que no informan sobre esto, no es un tema que se tenga manejado por parte de la sociedad. Entonces, a pesar de la gravedad de la situación en México, no existe esta demanda de parte de los ciudadanos, no existe una alerta, no existe un interés, creo que se ha quedado en unas concentraciones muy reducidas a los propios trabajadores de los medios, a los propios periodistas, que son los que continuamente están saliendo a las calles a demandar seguridad para el ejercicio periodístico, ¿no? Y considerando además, Rogaciano, que el Estado mexicano en sus tres niveles es el principal agresor del periodismo, más que el crimen organizado. Ahí está ese otro elemento, maestro Menéndez. Sí, nos decían que esta misma mañana en la reunión que un 60% procede de por lo menos de la parte de funcionarios. Eso es absolutamente condenable. condenable, intolerable. A nosotros nos parece como solución para ver en este agujero negro que tienen aquí, tratar de dar luz, que nos parecía muy importante, y así lo vamos a hacer públicamente, internacionalmente, la necesidad de una campaña a fondo pública de la importancia de los medios. Desde la infancia, desde la primaria, desde los estamentos educativos, la universidad, los medios sociales, los sindicatos, todos los el activismo social que hay en el país, tienen que inocular en la sangre del país que los medios y la libertad de los medios es algo que va con ellos, pero fundamental, es como el respirar, insisto, como el ejemplo que poníamos antes de la sanidad o la educación, que todos las vamos a defender. Defendamos unos medios libres, defendamos la protección del periodismo, porque eso nos va en el desarrollo en el país y en su respeto exterior. Brevemente, y antes de entrar a la parte final donde nos platiquen del Congreso y de las actividades que van a estar desarrollando, díganos qué situación tiene en comparación a México otros países de Centroamérica y el Caribe en cuanto a esta seguridad para los periodistas y libertad de expresión. Sí, Graciela, yo pienso que tiene el termómetro bien, Luis, pero ahora yo diré algo, pero me quiero referir a esto. A ver, el asunto con las autoridades, ahora que lo dice Luis, efectivamente, la Federación tendrá que impulsar, tendrá que incidir en factores importantes. ¿Para qué? Para que esta misión no sea una misión más. Porque ya lo fue hace 4 años, una misión interdisciplinaria, y que llegamos a este momento en el que la misión está aquí y las cosas no son nada mejores, quizás hasta sean peor. Y el asunto de aquí es que esta misión termina y luego va a ser necesario otra, y la realidad es que no se transforma, no ocurre absolutamente nada en este país. Pero a ver, él decía, una de las maneras de incidir, y hay compromiso del gobierno capitalino, hay compromiso también del gobierno federal de efectivamente llevar una campaña en medios de comunicación, esperemos que sea masiva, que sea real y que sea por un tiempo, en torno a esta sensibilización de la importancia de una garantía, la libertad de expresión y de quienes la ejercen. Y un dato acá, como noticioso, es que platicando con la asamblea, con el representante de la asamblea de la coordinación, nos decía que en cuanto al mecanismo que está, dos cositas del mecanismo que solo diré acá, y ya lo demás lo guardamos. A ver, lo del mecanismo local está avanzado, está caminando, será mejor que el mecanismo federal, porque atiende ya errores que muchos hemos dicho el mecanismo federal ha tenido, y que se aplicará antes de el periodo ordinario que está llegando, que van a tener una ley, esto es antes de noviembre, ¿no? Él lo asegura y lo dice, el legislador Granados, que así va a ser. Y también da una cuestión que importa dejarla en la mesa, ¿no? Y le decíamos nosotros, bueno, ¿y cómo, según el gobierno capitalino, y lo ha confirmado el subsecretario de gobierno, José Ángel García, es este mecanismo, dice, va a ser más integral, y entre otras cosas va a atender el que tiene que ver con el ámbito laboral, ¿no?, que no le entra demasiado el gobierno federal. Y entonces da una seña este hombre, este diputado, y dice, el único medio, ¿no?, que se ha acercado con nosotros y que está ofreciendo, ¿no?, como parte de la solución en el ámbito laboral, es Televisa, y ha dicho que creará un programa temporal de trabajo a los que sean desplazados, a los que sean amenazados. Ahí lo dejo en la mesa con todo lo que representa esta historia, ¿no? Bueno, ha habido una serie de intentos por parte del gobierno para atender este problema, y que han resultado bastante fallidos y que no han logrado aportar mucho. Sin embargo, esta reunión de periodistas de América Latina y el Caribe está buscando justamente encontrar soluciones. ¿Qué expectativas tienen ustedes al respecto? Sí. Y cuéntenos un poquito ya de esto que se va a realizar, qué es lo, quiénes van a estar ahí, ¿está abierto al público o es cerrado a los periodistas que participan? Es la Federación, de Periodistas de América Latina y Caribe. No es baladí que se celebre en México. se celebra en México por algo también. De ahí van a salir más llamadas de atención a los responsables, a las autoridades y, como digo, insisto también, a la conciencia ciudadana. Van a venir representantes de 14 países y es un congreso que se hace cada 4 años. También va a haber elecciones, va a haber renovación en la directiva y, bueno, tenemos la esperanza que la Unión hace la fuerza en todos los sentidos. Que estemos también gente, pues aquí ha venido compañeros de Alemania, compañeros también de Brasil y del Perú también, que Zuliana Lainez también del Perú, vicepresidenta de la Federación. De ahí van a salir cosas importantes, también mociones importantes de apoyo a los compañeros aquí en México, con casos puntuales, algunos muy sangrantes. Y lo que se trata es que, evidentemente, la fluidez informativa entre nosotros y el soporte, como yo le decía yo a muchos compañeros en Guerrero, porque asistieron muchos compañeros periodistas de a pie, como somos todos, y dice, bueno, pues es que es muy importante que cada vez que haya una agresión a un periodista que vive en un pueblo de una montaña y tal, no se indigne 4 o 5 sus amigos, su familia, sino que se indigna 600.000 que están ahí detrás de la Federación Internacional y que critican y que dicen y que tenemos que denunciar eso. Esto no puede pasar, por el bien del país, por el bien de sus propias familias, y no que se haga una nota y en 2 días se olvidó. Nosotros no venimos de paseo, lo que venimos es lógicamente a hacer una continuidad, un seguimiento, una monitorización sobre todo esto que estamos dejando sobre la mesa, porque queremos lo mejor para un país tan querido, ¿no? Pues por lo menos para mí. Entonces es el 12 y el 13 de septiembre, o sea mañana y el sábado, Rogaciano, ¿en dónde va a ser? Así es, mira, es en el centro de la ciudad, en lo que vamos a decirlo, se llama Hotel Central, ¿no? Lo que era el Hotel Holiday Inn, ¿no? Ahí en la calle de 5 de Mayo, casi esquina con Monte de Piedad, desde luego. Vamos, lo que quiero decir del Congreso es que es... es un asunto interno, pero sí, yo he pedido, el sindicato de redactores ha pedido al Congreso de FEPAL que ese Congreso se transforme en algo vivo, ¿no? En algo sustancial y de apoyo, porque es un mensaje político, ha dicho Luis, no es un asunto baladí el que esté aquí. Claro. El Congreso es un mensaje político a las autoridades del gobierno mexicano de decir la atención mundial está en lo que ocurre en este país. Y llevaremos asuntos puntuales. 2, lo digo rápidamente, tiene que ver con este proceso un poco alarmante y un poco incomprensible que están enfrentados los compañeros de otra radio pública que es Radio Universidad. Esta cantidad de despidos, ¿no? De acoso que han dicho los compañeros, habrá un punto de acuerdo ahí. Yo lo he pedido al Congreso de FEPAL que así lo haga, yo entiendo que así lo hará, y el otro es a la revista Contralínea. Desde luego, queremos que el Congreso sea vivo, ¿no? Que sí es cierto, es una elección interna de dirigentes, etcétera, pero es sobre todo un mensaje político que diga a este país que en el mundo están puestos los ojos en lo que ocurre en cuanto a agravios de periodistas en México. Como esa chica que le acaban de dar una golpiza en Irapuato, por ejemplo, ¿no? Dijeron, bájale a tus notas, ¿no? En su propio medio de comunicación, que es una cosa. ¿Alguna página donde se pueda seguir la información del Congreso? Sí, claro, en la página. La propia página de la FIP, ustedes pueden seguir perfectamente, está en inglés, en francés y en castellano, es www.ifg. Federación Internacional, perdón, IFP, y no estoy diciendo, lo voy a hacer es que es en inglés donde entran ustedes mejor, IFJ, International Federation of Journalists, .org. Ahí tienen ustedes toda la información, van a la sección de América Latina y van a tenerlo en castellano. Lo busquen también en Google, Federación Internacional de Periodistas, y seguramente hay un vínculo. Perdóname, José Ángel Graciela, no quiero dejar pasar la oportunidad, me acompaña Luis de la FAPE, compañero español, pero aquí hay un reconocimiento del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, al fin justifican los medios. Yo quiero entregárselos. Bueno, el sindicato es un reconocimiento, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa otorga el presente reconocimiento al programa El Fin Justifica los Medios de Radio Educación por su 25 aniversario de transmisiones 1989-2014 bajo la producción de Graciela Ramírez Romero, México DF, septiembre de 2014. Muchas gracias, muchas gracias, muchas felicidades, lo apreciamos muchísimo para todo el equipo, chicas y chicos. Pues estaremos muy atentos a lo que suceda. De hecho, El Fin Justifica Justifica los Medios va a estar presente en este congreso, ¿verdad, mi querida Graciela? Así es, si nos lo permiten, nos gustaría claro, reportear claro, para después informar al público de lo que sucedió ahí. Faltaba más. Y bueno, pues estaremos muy atentos de sus actividades. Ojalá y estas recomendaciones funcionen de alguna manera, muevan las conciencias de los funcionarios. Como bien dice Rogaciano, pensar que tal vez los ojos del mundo, los ojos de 600 mil periodistas están puestos en nuestros funcionarios y en cómo se conducen ética o no, de manera ética o no, tal vez podría cambiar las cosas. Y esta cuestión de enseñar a la sociedad que los comunicadores son básicos para la democracia. Están trabajando para la sociedad, para la gente. Y decir ya basta los asesinatos, ya basta la impunidad, ya basta los agravios a periodistas. Muchísimas gracias, Luis Menéndez, periodista de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, encargado de Relaciones Internacionales y también miembro del Comité de Periodistas Internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y me llevo el mensaje de vuestro programa. Me ha emocionado estar con vosotros y me llevo el mensaje de algo que allí no es frecuente, que un programa que sobre periodismo dure 25 años, mi más completa y sincera enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, hasta muchas pronto gracias. Y mucha suerte. Gracias. Continuamos. Comunica tus ideas llamando al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Siga con nosotros en El Fin Justifica los Medios. En este nuevo horario, en este nuevo día, ya son los jueves a la 1:05 de la tarde, después de 24 años y 11 meses y 3 semanas de estar en la noche, los martes a las 9:30 de la noche. Estamos muy contentos de este nuevo horario porque muchísima más gente, estamos seguros que lo está viendo. Y tenemos ahora a continuación la sección Notimedios, donde los medios son noticias, y le habíamos hablado sobre la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así que, bueno, pues a pesar de que invade sus funciones y le resta la autonomía que le otorgó la propia reforma constitucional, este nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó más bien que no ejerció ninguna acción de inconstitucionalidad en contra de la ley secundaria recién aprobada. Así es, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano autónomo, tenía la posibilidad de interponer una controversia constitucional. El plazo vencía este 10 de septiembre. Tristemente, 5 de los 7 comisionados votaron en contra de promover dicha acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y rechazaron la propuesta presentada por las comisionadas María Elena Estavillo y Adriana Labardini. El órgano regulador informó que no promovería la controversia, lo cual era además una exigencia de diversas organizaciones civiles y también de especialistas. De manera inexplicable, se renunció a este derecho a pesar de que las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones reducen e incluso coartan su capacidad de autonomía en materia de competencia económica, prórrogas, facultad de sancionar en materia de regulación de contenidos e incluso en temas como sanciones relacionadas con los derechos de los usuarios. Bueno, pero pese a todo esto que le estamos platicando, el instituto no considera que exista una invasión de sus facultades, y lo anterior pone en duda si este IFT es un organismo verdaderamente autónomo o si en el fondo se creó para que siga operando como su antecesor, la COFETEL, es decir, como un ente desconcentrado. Por su parte, el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, informó que un juez federal admitió una demanda de amparo interpuesta por por él contra la Ley Federal de Telecomunicaciones. Dicho amparo, que trata de proteger la privacidad de las comunicaciones personales, fue respaldado por más de 2.000 firmas. De esta forma, Ebrard realizó un llamado a la ciudadanía a unirse al movimiento No Me Espíen. Asimismo, exigió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se pronuncie en este tema, ya que dijo, estas leyes violan los derechos humanos. Así es, y bueno, cabe mencionar que el próximo 26 de septiembre es el último día para presentar amparos contra la Ley Telecom, que bueno, ya se están perfilando por ahí varios legisladores del PRD, y está hablándose también de que los propios municipios podrían interponer este tipo de recursos legales. Pues esta es la noticia que quisimos comentar el día de hoy. Vamos a seguir atentos a otros temas que son importantes también, como la licitación de las dos cadenas de televisión que ya están en puerta. Ya se están cocinando, Graciela. Así es, el nombramiento del sistema, de los comisionados del sistema público de radiodifusión, que también ya estamos esperando que en cualquier momento tengamos información sobre este tema. Estamos muy atentos y esperando información para compartirla con todos ustedes. Así que los invitamos a que se queden con nosotros, 4155-1060, 01800-080-1060, los números telefónicos que ponemos a su disposición para que haga llegar su opinión. En un momento leemos sus llamadas. Prepárate para anotar las siguientes recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Agenda comunicativa. Bueno, pues la siguiente sección es una invitación a distintas actividades que suceden en la Ciudad de México, no solo de lectura, de talleres, de cursos y demás, que pensamos que pueden ser de interés para muchos y para muchas. Así es. La primera de ellas es que del 9 al 12 de octubre se va a realizar en la Ciudad de México la 11ª Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión. En esos días, y en forma paralela, la presidenta de la Asociación Civil Mujeres en el Cine y Televisión y Mari Carmen de Lara estrenarán en la Cineteca Nacional el documental Alaide Fopa, sin falla, sin la aventura que tuvo su estreno el 29 en el 29 Festival Internacional de Cine de Guadalajara. La salida en sala será a partir del 10 de octubre en la Cineteca Nacional, por lo que sería una buena oportunidad para que vayan a verla. Bueno, la otra es que ya está la Bienal Internacional de Radio, su edición número 10, se va a llevar a cabo del 6 al 10 de octubre en la Ciudad de México. Visite la página www.bienalderadio.info. Hay una gran cantidad de actividades, de conferencias magistrales, de mesas redondas, de talleres, actividades, todas absolutamente gratuitas además. Así que vale muchísimo la pena este encuentro, que solo, bueno, ya está a la altura de los mejores del mundo, el mejor del mundo en español, sin duda. Así es, la página www.bienalderadio.info. Y en la UAM Coajimalpa se va a llevar a cabo una serie de conferencias magistrales de la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa. El maestro José Reveles es el coordinador de la cátedra, y el jueves 18 de octubre se va a inaugurar una exposición Memoria Gráfica de Miguel Ángel Granados Chapa con fotografías de Pedro Valtear. El martes 23 de septiembre va a haber una conferencia magistral de Carmen Aristegui sobre Miguel Ángel Granados Chapa, periodismo y ética. El jueves 25 de septiembre Virgilio Caballero hablará, Miguel Ángel Granados Chapa, un hombre que sembró futuro. El martes 30 de septiembre, Humberto Musacchio hablará de Miguel Ángel Granados Chapa, política y cultura. Por su parte, el jueves 2 de octubre, que no se olvida, Francisco José Paoli Bolio hablará sobre Miguel Ángel Granados Chapa, su contribución a la democracia. Esto es a las 12 horas en el aula magna de la UAM, Coajimalpa, en el sexto piso. ¿Quieres confirmar? Marca el 5814-6503, 5814-6503 y 6504. Y el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2014 convoca a periodistas a inscribir sus trabajos con la temática Los desafíos de la corrupción. Serán valorados especialmente los trabajos que incluyan casos documentados de corrupción pública o privada y expresiones de la cultura de la corrupción, así como aquellos que se refieran a acciones de probada eficacia para inhibirla, contenerla o sancionarla. La fecha límite ya se acerca, es el 15 de octubre de 2014. Mayor información, www.papwr.com. www.radioelfin.org. Por otro lado, ya la convocatoria para la presentación de proyectos radiofónicos IMER 2014 está abierta. El objetivo es fomentar la participación ciudadana en la realización de contenidos para las emisoras del IMER. El registro de proyectos estará abierto a partir del 1 de septiembre y se cerrará la recepción de proyectos el 31 de octubre a las 18 horas. Estos proyectos deberán registrarse exclusivamente a través del sitio de internet del IMER, donde también podrán consultar la convocatoria. La dirección es www.imer.mx/convocatorias. Es una gran oportunidad para quienes quieran hacer un espacio de radio dedicado a difundir algún tema social. Muchas organizaciones han tenido esta oportunidad, entre ellas la revista Zócalo, que ha tenido durante aproximadamente unos 3 años un programa ahí en el IMER, en Radio Ciudadana, ¿no es así, Carlos? Bueno, sí, soy Carlos Padilla, director de la revista Zócalo. Sí, tuvimos ahí una experiencia muy interesante en el IMER, de varios años, produciendo un programa que se llamó Zócalo en Radio y que abordaba los temas que también publicamos aquí en Zócalo, y que en esta oportunidad en septiembre pues tenemos temas, suponemos, muy interesantes que se relacionan con el espionaje que se practica contra periodistas, sobre todo periodistas de investigación y de investigación crítica, ¿no? Porque, bueno, pues mucha gente que escribe, publica, pues se dice periodista, pero hay colegas que se dedican a la investigación, y a la investigación de temas importantes, sustanciales para la sociedad. Entonces, pues ese es el tema de esta edición correspondiente a septiembre, espionaje contra periodistas. Aquí escribe pues precisamente lo que tú comentabas, Graciela, el coordinador de la cátedra Miguel Ángel Ochapa, José Reveles, escribe el texto inicial, espías disfrazados de y contra periodistas, ¿no? Es un recuento histórico de la práctica que desde hace muchas décadas y hasta hoy practica el Estado y los órganos de seguridad del Estado mexicano, que espía a los periodistas, ¿no? Y un ejemplo muy claro, pues lo leí la entrevista con Anabel Hernández. Uh-huh. Anabel dice que se espían porque se publican verdades, Carlos. Pues sí, efectivamente, verdades y revelan conflicto de interés de funcionarios, ¿no? Corrupciones, y bueno, Anabel siempre se ha dedicado al análisis, a la investigación periodística de temas importantes. Ahí está el libro sobre el Chapo, ¿no? Y no denunció también al exprocurador y a García Luna y tal, en ese sentido, sí, de enriquecimientos, sí, sí. Y tal. Y a pesar de eso, fíjate que en esta entrevista que nos da en Zócalo de septiembre, que pueden conseguir en los Sambors o en Gandhi, en el Juglar, y en otras librerías como Catlán Aragón o la Carlos Septién, Anabel se queja de la la protección que le da la Secretaría de Gobernación, porque está protegida por este por programa, el mecanismo, sí, de protección a periodistas, y sin embargo dice ha habido deficiencias. Y además Lía Limón, la subsecretaria de Derechos Humanos, le está diciendo embajadores que hablan a favor mío que nunca he tenido un atentado, y además que hago uso mal de las escoltas. Y entonces eso lo dijo la subsecretaria, y entonces le quitaron el la protección por algún momento, y ella se queja de esas deficiencias, ¿no? Y entonces, bueno, yo le pregunto, bueno, ¿y qué diferencia hay entre este gobierno actual y los panistas, ¿no? Con Calderón y Fox? Y dice, bueno, pues es que este gobierno es más hipócrita, porque dice que te protege y no te protege, ¿no? Entonces eso es lo que traemos como parte de los contenidos de Zócalo, porque hay que recordar al auditorio que revista Zócalo, que precisamente también en este septiembre cumple 14 años. Sí, ¿verdad? Ah, sí, cumplimos 14 años. Felicidades. Traemos varios temas, ¿no? Uh-huh. Este es el principal, con el que arrancamos, espionaje, pero también tenemos telecomunicaciones, de lo que claro, también hace un momento hablaban Aleida Calleja, Agustín Ramírez, Gerardo Israel Montes, hablan de las deficiencias en el actuar de los órganos autónomos, ¿no? Esto que ustedes comentaban. También el tema de transparencia, Vicente Hernández de Vecina lo habla del tema del artículo 51 bis, que buscaba amordazar y evitar evitar que los medios de comunicación estuvieran atestiguando los delitos, ¿no? Bueno, pues ya sabe usted, revista Zócalo. Revista Así Zócalo es. Todos los meses aparece con contenidos realmente interesantes. Se puede conseguir en muchos lugares, pero también suscribirse. Sí, sí, José Ángel, en el 53416590. Tenemos dos tipos de suscripción, la impresa y la digital. Ya. La digital es más económica, en 250 pesos. Un regalo. Un regalo, y la impresa en 350. Y en este número pues traemos el suplemento que publicamos aquí de precisamente de los 25 sí. años del Fin Justifica a los Medios, claro, ¿no? Lo agradecemos infinitamente, pues, porque además de los contenidos viene un agregado que es el suplemento de la historia del programa de Graciela. Magnífico. El programa aquí de Radio Educación y de uh-huh. todos nosotros. Bueno, pues háblenos, comuníquense a través de Facebook, de Twitter, del correo electrónico. Suscríbanse a Zócalo. Regálenla para Navidad. Llámenos uh-huh. para que le regalemos en esta ocasión el número de septiembre. Tres ejemplares que nos trae Carlos Padilla para regalarle a nuestro público. Con suplemento. Con todo y el suplemento de los 25 años del Fin Justifica a los Medios. Muchas gracias. Muchísimas Carlos. Gracias, Carlos gracias, Padilla. Gracias, buenas tardes. Y muchas felicidades también a todos los colaboradores de Zócalo por los 14 años. Gracias, gracias. Bueno, pues tenemos a continuación Detrás de los Medios, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos a escucharlo o quieres? Vamos a escucharla. Detrás de los Medios. Hoy en Detrás de los Medios vamos a hablar sobre las telenovelas y cómo es que a través de estas se reproduce la violencia contra las mujeres, la discriminación y también la inequidad. Primero hay que empezar por decir que en la televisión durante décadas se han reproducido estereotipos tradicionales que refuerzan las desigualdades entre hombres y mujeres. En 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, se llamó la atención a escala internacional sobre cómo los medios de comunicación perpetúan la subordinación de las mujeres. Derivado de esta conferencia, México adoptó diversos compromisos para suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios de comunicación, para alentar a los medios a que se abstengan de presentar a la mujer como un ser inferior y de explotarla como objeto sexual, y por supuesto, para potenciar el papel de las mujeres y su acceso a las tecnologías de información. Pese a esto, hoy a casi 20 años de esta conferencia, los medios de comunicación siguen perpetuando la discriminación y la violencia contra las mujeres, en especial en la televisión mexicana. Y uno de los contenidos en los que mayoritariamente se refleja esta situación son las telenovelas. En el libro ¿Cómo ves? La televisión mexicana y su público, escrito por Rubén Jara y Alejandro Garnica, se señala que dentro de la programación televisiva las telenovelas representan más del 25% de los contenidos que se manejan, además de que son el tipo de programa que registra el mayor rating en la televisión y que representa la segunda de las opciones más vistas por el público televidente. Y para dar cuenta de la reproducción de la violencia en las telenovelas, realizamos un breve monitoreo sobre algunas de las frases más frecuentes y a través de las cuales se reproducen y justifican diversas formas de violencia contra la mujer, principalmente la psicológica. ¿Por qué no tienes otra cosa que hacer en la vida? Y tú, te lo he pedido un montón de veces. Que le hagas caso a Ivana. Me da asco. Vas a tener que empezar a conquistarla para casarte con ella. ¿A qué estás jugando, eh? ¿Tú crees que estoy jugando? Se le ve precioso, señora. La gente que compra esta marca lo hace porque sabe que va a tener un vestido único, que siempre va a estar bien vestida y que no se va a poner cualquier trapo encima. Es una aventura. El nombre de la María Dolores. Ivana Duval. Tú sabes lo que va a hacer esta mujer, ese mozo, cuando se entere que la segunda mesa de este imbécil era tu hija, la va a destrozar. Tu boda por el civil fue falsa. Tu acta de matrimonio no existe. ¿Qué sientes por esa muchacha? ¿Estás enamorado de ella? Sí, mamá. Siento algo muy fuerte por María Dolores. Estoy seguro que que cualquier hombre sería feliz de que una mujer como tú lo amara. Acuéstate con él. Sin creerme por lo que pasó. Aunque tampoco puedo negar que me siento muy atraída por usted. Yo amo a Cassia. Si la quieres, como dices, ponle punto final a todo esto y deja que ella siga adelante con su vida. Lo único que tú tienes que entender es que estás casado con mi mamá y eso es para siempre. Pobre de ti, Sona de Buscona, pidiendo lo que no he podido darte. Suéltame. No te hagas la santurrona. ¿Una surgida, verdad? ¿Qué me hablas así? Entonces, yo no tengo la culpa de tu enfermedad. He estado contigo en las buenas y en las malas. He estado contigo con tu enfermedad, con tu borrachera, hasta cuando no puedes. Con todas estas cosas, no, déjame. Alma. No te pegas a tu familia. Yo te amo. Víctor, por favor. Yo te amo. A través de estas y muchas otras frases, las telenovelas presentan a las mujeres como seres inferiores a los hombres, manipulables y sumisas, y se reproduce una cultura machista en donde la violencia se presenta como algo natural. Si a esto le sumamos que las telenovelas son vistas en por lo menos 86 de cada 100 hogares mexicanos, podemos decir que esta es una de las formas en que se perpetúa la reproducción de una cultura de violencia y discriminación contra las mujeres. Por todo esto es que te invitamos a reflexionar sobre lo que te presentan las telenovelas y a cuestionar el papel que desde estos contenidos se otorga a la mujer en nuestra sociedad. Al final, no es el formato de la telenovela el que por sí mismo reproduce la violencia, sino los contenidos que en ella se vierte de acuerdo a los intereses de quienes las manejan. Para El Fin Justifica a los Medios, Ángeles Medina González. Bueno, pues ya lo escuchó usted, hay que ser espectadores, pero críticos, vale la pena ser críticos. Agradecemos las llamadas de Juana Puente Hernández, que nos felicitan, Lorenzo Sánchez, también agradece al programa, Leticia Rivera Encalada. Leonor Montes Ponce tiene su taza. María de Lourdes Pérez también tiene su taza. Palemón González, muchas gracias por llamar. Juan Antonio Camacho Ramírez, gracias por tu punto de vista. Y Ramón López Ramírez, muchísimas gracias, qué bueno que nos llaman. Ya se nos ha terminado el tiempo, desgraciadamente. Pero los esperamos la próxima semana, el jueves que entra, en punto de la una con 5 minutos. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta entonces. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios.